Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En esta película, Jean Paul Belmondo es Jos Beaumont. La trama es la siguiente. Belmondo, Jos Beaumont, es un agente secreto del servicio francés. Lo envían a un país africano con la misión de matar al presidente del momento de ese país, que era un dictador y un enemigo de Francia. Pero en ese transcurso la situación política en Francia cambia radicalmente y los propios franceses ordenan la detención de Jos Beaumont, que es sometido en ese país al cual fue enviado en África a las peores torturas. 2 años más tarde escapa, vuelve a París con una idea fija, que es la de vengarse de aquellos que lo habían traicionado. La película se llama El Profesional, es del año 1981 y fue dirigida por George Laudner. Estoy hablando de esto a propósito de la muerte, hace unos días atrás, del actor y del ícono hoy popular del cine francés, Jean-Paul Belmondo. Les hablo también de la película porque en esta película la banda sonora es del gran director, del gran compositor, Ennio Morricone, de quien hemos ya escuchado y hablado en otras oportunidades en este Mundos Diferentes. Una particularidad en este filme es que esta composición que les voy a invitar a escuchar hoy, que se llama Chimay, había sido realizada antes por Morricone y cuentan que fue Belmondo quien la escuchó y sugirió que debía estar en la banda sonora de esa película. Pero también cobra la composición Chimay una nueva dimensión cuando en los funerales de Belmondo fue interpretada por una banda militar. Esto es un homenaje, quizás muy personal también, a uno de los actores favoritos de mi infancia, que fue, sin duda, Jean-Paul Belmondo, con aquella Borsalino y con algunas otras aventuras de capa y espada que por aquellas épocas protagonizaba. Todas las películas que protagonizó, que fueron anteriores de la Nouvelle Vague, las conocí ya entrado en la adultez y creo que de alguna manera reafirmaron en mí la idea de que Belmondo fue un gran actor y que se comprometió en su época con proyectos personalísimos, artísticos, de grandes directores del cine francés. Les invito a que disfrutemos de esta Chimay de Ennio Morricone como homenaje al gran Jean-Paul Belmondo. Thank you. diferentes. Este 16 de septiembre se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Víctor Jara, artista chileno, multifacético, director teatral, orgullo de la cultura chilena, latinoamericana y mundial. Hace muy poco me he enterado de algo que me ha llenado de alegría y que repara en parte el enorme sentimiento de pesar y de dolor que envuelve a Chile y al mundo por su muerte prematura e injustificable. La Avenida Ecuador fue renombrada y ahora es Avenida Víctor Jara. La lucha de tantos compañeros a lo largo de todos estos años, más de 40 han pasado, la cárcel, la muerte y el exilio van sin duda unidos a su nombre. Un granito más en este camino que Chile se ha propuesto a cambiar para avanzar ya despierto. Escucharemos a León Gieco de un CD de tributo a Víctor Jara del año 1998, la canción del propio Víctor, Plegaria de un labrador. La vida del hombre en la ciudad es tan agitada que no le permite mirarse hacia adentro. Mientras el hombre del campo, esa introspección, digamos, es más profunda porque tiene más tiempo. Es decir, un trabajo de un hombre que siembra la tierra a un trabajo de un obrero en la ciudad que cumple un turno y después de ese turno va a otras labores. No tiene el mismo ritmo de vida, no es similar. Entonces, el tiempo para mirarse a sí mismo es mayor, el del campesino. Por lo tanto, los valores de su cultura también son más sólidos. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Smile. Mundos diferentes.